En la vida de José en el Antiguo Testamento, lo que comenzó como una tragedia se transformó en un extraordinario triunfo. Y cuando José, como primer ministro de Egipto, se dio a conocer y perdonó a sus malos hermanos, no es que haya tratado de minimizar el pecado que ellos cometieron. Más bien puso en evidencia máxima la incomparable gracia de Dios. El Calvario, desde el punto de vista de los hombres, fue la más grande tragedia humana, pero desde el punto de vista de Dios, fue el más grande de los triunfos. Y cuando el infierno estaba siendo lo peor, Dios estaba siendo lo mejor cuando Jesús murió en la cruz. ¿Ve usted cómo van de paralelas las vidas de José en el Antiguo Testamento y de Jesús en el Nuevo Testamento? Tenga su Biblia abierta y un cuaderno de notas para terminar nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio según José. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa El Amor que Vale. Vamos a continuar viendo los paralelos existentes entre la vida de José y Jesús. José es traicionado por sus propios hermanos. ¿Sabe de quién fue la idea de vender a José por 20 piezas de plata? Fue idea de Judá. ¿Sabe cuál es el nombre de Judá en el Nuevo Testamento? Judas. Y fue Judas quien vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Leamos en Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. José es el enviado. José es el burlado. José es el sufrido. Y José es el sacrificado. ¡Qué increíble paralelo con la vida de Jesús! José es sacrificado figurativamente, no en forma real. ¿Pero qué es lo que ellos hicieron? Génesis 37:31 responde a esa pregunta. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. En la mente de Jacob, José está muerto. Puede imaginarse. Él es el anciano patriarca cuyo hijo favorito fue José, el hijo de Raquel, su esposa, su verdadero amor. Y le traen la túnica que mostraba su distinción, la señal que el padre había puesto sobre él. La primogenitura le pertenecía. Y le presentan su túnica manchada de sangre. Y Jacob dijo: mi hijo está muerto. Está muerto. Y a los ojos de los hermanos, José estaba muerto. Por lo menos esperaban que muriera en la esclavitud. Más tarde ellos dirían: lo enviamos a la muerte. Su sangre sea sobre nosotros. Note las comparaciones aquí, son increíbles. Aquí está José, el enviado, el aborrecido, el sufrido, el sacrificado. ¡Qué representación de Jesús! Tercer punto. Jesús, el soberano exaltado. Deseo que vea en Génesis 41. Adelantémonos a Génesis capítulo 41 y leamos empezando en el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. El lino era blanco y puro, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él. José viajaba en el carruaje, y se anunciaba su venida. ¡Doblad la rodilla! Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Qué transformación! Este joven judío, despreciado, rechazado, sacrificado en cierta forma, lanzado a prisión, extraído, sacado y entronado. ¡Qué imagen de nuestro Salvador Jesús! Primera de Pedro 3:22 habla de Jesús y dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y en Filipenses 2, versículos del 9 al 11 leemos, por lo cual Dios también le exaltó, o sea, a Jesús, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y mientras José era transportado en su carruaje real, un heraldo iba al frente diciendo, ¡doblad las rodillas! ¡Doblad las rodillas! ¡Doblad las rodillas! ¿Sabe? Un día, Saddam Hussein doblará sus rodillas. Adolfo Hitler doblará sus rodillas. Pelé y Maradona doblarán sus rodillas. Y usted también doblará sus rodillas. Lo hará. Le guste o no le guste, se lo aseguro. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigo, yo no quiero esperar hasta entonces para doblar mis rodillas ante Él. Lo hago cada día. Y digo, alabo tu poderoso nombre, Jesús. Me postro ante ti como los ángeles lo hacen al traer la corona real y coronarte como Señor de todo. Estamos hablando del soberano exaltado. Le he dado un nuevo nombre. Mire, por favor, en Génesis 41, versículo 45, y llamó Faraón el nombre de José, Zafnapanea. ¡Qué nombrecito! Bien, en egipcio esto significa, y prepárese para ser bendecido, ¿sabe lo que esto significa? Significa Salvador del mundo. Eso es lo que significa. Ese es el nuevo nombre que le es dado, Salvador del mundo. Taylor, un teólogo en su traducción, lo puso de la siguiente forma. Tiene poder como Dios sobre la vida y la muerte. Ese es el nombre dado a este hombre José. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Es su nuevo nombre. Y a nuestro Salvador glorioso, es dado un nuevo nombre. En Apocalipsis 19, versículo 12, la Biblia dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El nuevo nombre de Jesús significará algo para usted que no significará lo mismo para este mundo. Estamos hablando de nuestro glorificado Señor. Y cómo José es una especie de fotografía de él, exaltado, dado un nuevo nombre. Veamos Génesis 41:45, y llamó Faraón el nombre de José, Zafnapanea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. A José se le dio no una novia judía, sino una novia gentil. Después de su exaltación, recibe a su novia. ¿Quién es la novia de Jesús? Él tiene una novia gentil, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso amo a la iglesia, porque es la novia de Cristo. No es el edificio físico, somos nosotros las personas. Jesús ama a su novia, Él nos ama a nosotros y está trabajando en nosotros a fin de presentarnos para Él como una novia sin mancha, ni arruga, ni cosa por el estilo. Y ahora tenemos que hablar del soberano exaltado. Note a este que es exaltado. Note a este a quien se le ha dado un nuevo nombre. Note a este a quien se le ha dado una novia gentil. ¿Cuál es el fin de todo esto? Pues le diré. Jesús es la única esperanza para un mundo que perece. La única manera en la que este mundo se pudo salvar en los tiempos de José fue porque Él hizo provisión. Note en Génesis 41, versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José, y haced todo lo que él os dijere». Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿No es sorprendente? Aquí estaba José, un judío aborrecido y rechazado, ahora la única esperanza del mundo. Un judío despreciado y rechazado, la única esperanza del mundo. Van al faraón y éste les dice, «Vayan a José». Él tiene suficiente, su provisión es inagotable. Volvamos a Génesis 41:49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. José, la única esperanza en esos días. ¿Cuál es la única esperanza en nuestros días? ¿Cuál es su nombre? Jesús. En el libro de los Hechos 4:12 leemos, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Y quiero decir que tampoco hay escasez de provisión en Jesús. Y de sus infinitas riquezas, Él da abundantemente. La Biblia dice en Romanos 10:12, «Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan». Cuarto punto, el Salvador que busca. Deseo que vea cómo José se dio a conocer a sus hermanos. Note, él se revela a sí mismo ante sus hermanos. Génesis capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, «¡Haced salir de mi presencia a todos!». Estaba en el palacio, y manda a los sirvientes que los dejen solos. Y no se quedó nadie con él. Ahora mire esto. No se quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Estos eran los que, de cierta forma, le dieron muerte, o al menos así lo creyeron. Los que le aborrecieron y conspiraron contra él. Entonces se dio a llorar a gritos. Habla de José. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, «¡Yo soy José! ¿Vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. José se da a conocer a sus hermanos. Me permite decirle algo. Ellos nunca hubieran sabido quién era José, si él no se hubiera dado a conocer. José era ahora un adulto vestido como egipcio y hablando egipcio. La única manera en la que lo pudieron haber reconocido es que él mismo les dijera, «Miren, yo soy José». La única manera en que usted puede conocer o reconocer a Jesús es que él mismo se le revele. Usted nunca podría hacerlo solo. Pero hoy, por providencia divina, usted está escuchando este mensaje. Y el Santo Espíritu de Dios le habla, y Jesús le dice, «Yo soy Jesús, soy el Hijo de Dios y quiero salvarte». Así que deje su orgullo intelectual en el polvo y deje que Jesús se le revele. Como Jesús, José se reveló a sus hermanos. Como Jesús, José perdonó y restauró a su familia. Génesis 45, versos 4 y 5. Entonces José dijo a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo, «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». ¡Qué amor y qué gracia! La tragedia se convirtió en triunfo. Note que José extiende una invitación, «Venid a mí». Y sus hermanos así lo hicieron. «Yo voy a extender una invitación a nombre de Jesús, y voy a pedirle a usted que venga Jesús, y anhelo que usted haga lo que los hermanos de José hicieron, acercarse a José». Ahora, cuando José dijo, «No os entristezcáis», no está tratando de minimizar el pecado que ellos cometieron, sino exponer al máximo la gracia de Dios. El Calvario, desde el punto de vista de los hombres, fue la más grande tragedia humana, pero desde el punto de vista de Dios, fue el más grande de los triunfos. Y cuando el infierno estaba haciendo lo peor, Dios estaba haciendo lo mejor cuando Jesús murió en la cruz. ¿Ve usted el cuadro? Ve lo paralelo de las vidas de José y Jesús. Y no solo convenció a sus hermanos de sus pecados y se dio a conocer, no solo los perdonó y restauró, sino que finalmente él comisionó a sus hermanos. Leamos en el versículo 4 lo que José les mandó. Acercaos. Ahora, adelántese al versículo 9. Mire el versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Nuestra fe se resume en esto, vengan a mí, id por todo el mundo. José les dijo a sus hermanos, acercaos a mí, venid a mí. Yo les perdonaré, les restauraré, ahora quiero que vayan y que compartan el mensaje. ¿Y qué es lo que ellos debían decir? Observe Génesis 45, versículo 26 dice, y le dieron las nuevas, o sea, a su padre, diciendo, José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Ellos ahora van como evangelistas. Sus hermanos, los que desearon dar de muerte, han sido ahora perdonados y restaurados, y este es el mensaje. ¿Quiere saber cuál es su mensaje? Si usted es un hijo de Dios, está allí. Nosotros lo rechazamos. Ahora ha sido exaltado. Ahora se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora el mundo está a sus pies. Él es señalado entre 10,000. Él ha perdonado nuestro pecado. Él quiere que estemos con Él y compartamos su gloria. Y ese es el mensaje que ellos predicaron. Predicaron a José resucitado, enriquecido y reinante. Y ese es el Jesús que predico hoy. Ese es el Evangelio según José. ¿No es asombroso? Digo, no le maravilla. Piensa que todo esto es simplemente sucedió por pura casualidad. Alabe a Dios. Esto es sorprendente. Es la palabra de Dios. Solo la ignorancia se mofa de este libro, la Biblia. ¿Cómo Dios hace tanto tiempo, en el primer libro de la Biblia, pintó un retrato del Señor Jesucristo? ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios anhela salvarle. Él desea que usted conozca a Jesús. Y lo que José les dijo a sus hermanos, vengan a mí. Jesús le está diciendo a usted ahora mismo. Si usted nunca se ha acercado a Jesús, este es el momento de hacerlo. José también les dijo a sus hermanos, vayan a decir estas buenas nuevas a otros. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús en la actualidad? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué debemos decir? Que Jesús no está muerto, que está vivo, y que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, haciendo la provisión para usted y para mí, porque Él quiere que estemos a su lado siempre. Nuestro Jesús celestial, aquel que tiene las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies, aquel a quien todos nosotros ayudamos a que lo crucificaran, aquel que resucitó y ascendió a los cielos, y delante de quien toda rodilla se doblará, le está diciendo a usted, ven a mí. Mi amiga, mi amigo, si usted quiere en verdad ser salvo, diga conmigo la siguiente oración. Querido Dios, yo sé que tú me amas y que deseas salvarme. He pecado contra ti, he sido egoísta y autosuficiente y he estado viviendo únicamente para mí. Pero reconozco que te necesito. Por eso te entrego mi vida. Gracias, Jesús, por pagar por mi pecado con tu sangre. Tú prometiste salvarme si creía en ti. Confío en ti con todo mi corazón. Ven a mi vida. Entra, Jesús, en mi corazón y perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Y gracias por hacerlo. Ahora te pido que me hagas la persona que tú quieres que sea. Confío en ti y oro en tu precioso nombre. Amén. Amigo, lo que José pasó es solo una vaga representación de todo lo que Jesús soportó para que usted y yo seamos salvos. Gracias a Dios por el Calvario, gracias a Dios por la resurrección, gracias a Dios por el Evangelio que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ser salvo significa que todo pecado es perdonado, gracias a Dios. El ser salvo significa que Jesucristo viene a morar en nuestros corazones. La salvación no es llevar a un hombre de la tierra al cielo, es traer a Dios del cielo al hombre. Y finalmente, la salvación significa que sí, iremos al cielo. Y si usted invitó a Cristo a entrar en su corazón, por favor escríbanos, haciéndonoslo saber. Y le aseguro que nos regocijaremos espiritualmente con usted, y también tendremos el enorme privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga.